Lo vamos a saludar, está en línea Juan Carlos Junio, como todos los días miércoles, y bueno, vamos a hablar con él un poco volviendo a la política, aunque seguramente, como lo sé, futbolero debe estar contento. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Nuestra vida es entre partido y partido todavía, Luisa, la de todo el pueblo argentino, incluyendo viejas, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, lo que venga, los perros, todo el mundo estamos pendientes, todo el mundo conoce el nombre de los jugadores, relata la jugada, es increíble el fenómeno este. Cultural tan extraordinario, ¿no? Sí. Tan extraordinario. Sí, sí, es muy impresionante, muy impresionante. Volvemos a palpitar el fútbol, volvemos a sentirnos muy felices, muy muy convocados, muy interpelados por este fenómeno masivo, sí. Juan Carlos. Creo que influye también, no digo nada original, ¿no? Que más, por supuesto, los triunfos, los Messi, pero el grupo humano ese irradia fraternidad, ¿no? Irradia algo bien positivo, ¿no? Creo que eso debe estar ayudando también, junto por supuesto con el triunfo, ¿no? Pero algo ahí hay, creo, bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, mientras todo esto pasa también, la política sigue funcionando, ha habido reuniones, seguirán habiendo reuniones, hubo reuniones de gobernadores, de la CGT, hay intendentes que también están pidiendo encuentros y digamos, rediscutir lo que será el año próximo, ¿no? Ahora que Cristina ha renunciado a su candidatura, a la posibilidad de ser candidata. Sí, efectivamente el impacto es notable del renunciamiento de Cristina, ¿no? Que bueno, la palabra renunciamiento tiene una asociación con aquel de Evita, aunque por supuesto las circunstancias históricas son distintas, pero a mí me simpatiza asociar una cosa, una figura con la otra figura, ¿no? En términos simbólicos. No hay nada entonces en la política argentina más trascendente que ver cómo sigue el panorama después de este renunciamiento, ¿no? Lo primero que yo quiero insistir es en dos cosas. La primera es si esto contribuye o es una debilidad. Y yo francamente creo que los actos políticos de coraje, de valentía, los actos políticos de enfrentamiento a los poderosos, de denuncia con nombre y apellido de los núcleos y los personajes poderosos, como acaba de hacer Cristina, en realidad fortalecen la conciencia de los pueblos, la subjetividad de los pueblos, porque bueno, muestran que con determinación y valentía es como hay que actuar frente a estos grupos. Si no, habría que pensar que lo que convoca es debilitarse, no responder y tener una actitud, yo diría, permeable y pasiva frente a los poderosos, y la historia demuestra lo contrario. Por lo tanto, para no hacerla larga, yo creo que esta gestualidad extraordinaria de Cristina de enfrentarlo, de denunciarlo, de pasar de acusada a acusadora, como en otros grandes juicios de la historia de la humanidad, creo que tiene que fortalecer al frente de todos. En ese sentido, más allá de que, bueno, hay una gama de realineamientos que no se puede todavía saber cómo van a derivar, lo del lunes creo que es un hito muy, pero muy trascendente, que vale la pena destacarlo, ¿no? El evento que va a haber en el Kirchner con una multitud en la plaza. No tengo claro si es sobre Alenos o en la plaza de Juana Azurduy, pero ahí va a estar el presidente y Cristina, van a estar con presencia internacional, bueno, y el pueblo en la calle. Así que ahí creo que tenemos un hito fundamental. Bueno, y después yo sigo diciendo algo muy parecido a lo de siempre, Luisa, creo que es determinante que haya un fuerte protagonismo del pueblo en los próximos meses para que la política económico-social del gobierno sea más determinante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, eso debe ser así, pero lo que estás marcando del día lunes, va a ser sumamente importante. Cristina Fernández de Kirchner, ya repuesta del COVID, un acto que se pospuso para el próximo lunes en el Kirchner, con el Grupo de Puebla, pero el Grupo de Puebla ampliado, hay que decir, con presencia de mandatarios, de líderes internacionales. Cierra el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto, va a haber una enorme, enorme movilización. La derecha, los medios podrán decir lo que quieran decir. Habrá un sector de la población que seguirá creyendo esos discursos, gran parte de esas mentiras. Pero hay una realidad que no se puede tapar, que no se puede ocultar, y eso es lo que vos decís, el pueblo en la calle, Juan Carlos. Sí, creo que de lo que se trata ahora es de retomar la iniciativa política, ¿no? En ese sentido creo que lo del acto del lunes puede ser un momento interesante en eso de retomar la iniciativa política, porque van a estar ahí los principales referentes del Frente de Todos, no solo los tres principales, sino toda la dirigencia y el pueblo en la plaza, ¿no? Así que, creo que es un momento interesante para que vayamos incorporando esa impronta. Y bueno, y después tenemos que luchar para que la política económica tenga una mirada mucho más popular hacia los sectores populares y las clases medias, con más determinación frente a los poderes económicos. Pero bueno, ese es el otro dilema determinante, porque la derecha no, obviamente no se va a quedar quieta, y lo que se propone es que vuelva un gobierno de derecha, y va a hacer todo lo posible para eso, ya no solo el Juntos por el Cambio, sino los poderes reales, ¿no? Los medios de comunicación y las grandes corporaciones. Mira, hoy hay en ámbito financiero una larga nota: se unen cámaras empresariales para pedir reforma laboral, reforma tributaria, cambios de a mayor apoyo al sistema bancario. Vaya a saber qué quiere decir eso, ¿no? Sí. Pero ahí vos tenés a la UIA, a la Cámara Argentina de Comercio y CAME. O sea que también el poder real y las organizaciones de derecha se realinean para seguir presionando al gobierno, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguiremos hablando sobre estas cuestiones y muy probablemente el miércoles próximo entonces hagamos un balance de lo que ha sido el acto en el Centro Cultural Kirchner. Sí, celebraremos el campeonato. Obviamente, obviamente. Bueno, y no nos lamentaremos, pero bueno, por ahora tenemos razones para ser optimistas. Ya lo creo que sí. Bueno, Juan Carlos, abrazo enorme. Gracias. Chao. Juan Carlos Junio.